El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, viernes. Viernes de preguntas y respuestas. Una hora entera de usted, con usted y para usted, como siempre, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es viernes. Viernes 9 de marzo de 2012. Los saludamos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y recuerde, siempre, siempre, el correo electrónico y más ahora. Díganos cómo hacer mejor el programa. Elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Gracias, gracias. Empezamos con muchos temas pendientes y, como siempre, recuerde usted que el programa está construido con sus preguntas, con sus comentarios, con lo que usted pide. Por eso es tan importante que nos escriba para que sepamos qué es lo que usted espera de este espacio. Bien, comenzamos con José Antonio Martínez, que nos ha escrito en varias ocasiones. Siempre te has declarado a favor de las evidencias serias en contra de creencias establecidas como el calentamiento global para el avance de la ciencia. En un programa anterior escuché que mencionaste que hay biólogos que no creen en la teoría de la evolución. Sé que se ha visto a nivel celular y hay tales evidencias tan grandes que dejan poco lugar a dudas. Debo decirte que es cierto y que yo estoy completamente convencido de la teoría de la evolución. Sin embargo, me gustaría preguntarte qué evidencias serias hay en su contra, qué no puede explicar, qué argumentan estos biólogos que no se ha podido refutar y qué tiene que pasar para que deje de ser teoría y se transforme en ley. Bueno, vamos a comenzar primero diciendo que no existe en la ciencia absoluta certeza y absoluto consenso. Esa es una de mis grandes críticas, quizá una de las más grandes, a lo que se dice sobre el calentamiento global. Da la impresión de que todos los científicos están de acuerdo y los científicos nunca están completamente de acuerdo en nada. La teoría de la relatividad, que está muy bien establecida, que es una verdadera belleza, continuamente es revisada y de vez en cuando atacada, directa o indirectamente, ya lo hemos comentado. Esta acción no involucra ninguna agresividad. Es algo normal, natural. Es algo correcto. Si ustedes construyen una teoría científica, lo primero que tratan de hacer es atacarla a martillazos a ver si se cae. Mejor lo hacen ustedes a que lo haga otra persona. Si resiste sus propios ataques, le van buscando por varios caminos diferentes hasta que están ustedes convencidos de que esta teoría es sólida. Entonces la presentan al público. Y luego el resto de los científicos, o cuando menos muchos de ellos, la van a someter al mismo tratamiento. Van a buscarle por todos lados a ver si está mal o si está incompleta. La mayoría de las objeciones que tienen algunos científicos serios con respecto a la teoría de la evolución tiene que ver con este segundo aspecto. La teoría de la evolución podría ser correcta, pero casi con seguridad es incompleta. ¿Por qué? El explicar de dónde vienen estructuras tan complejas como el ojo humano es algo perfectamente factible dentro de la teoría de la evolución, pero como que cuesta trabajo creer que un proceso de selección natural, accidental, lleve a la construcción de un ojo, como que se antoja que hay algún otro factor que no se ha considerado. Y es probable que esta objeción tenga algo de cierto. Esto no significa que el ojo no se haya generado por evolución, por selección natural. Hay mucha evidencia de que eso sí ha pasado. Pero los detalles de cómo funciona la selección natural, por un lado, y cómo se generan nuevas estructuras que son seleccionadas por el proceso de selección natural, ese es otro boleto. Hay diferencias de una generación a otra, dice Darwin, los hijos son diferentes a los padres. Estas diferencias pueden darle ventajas a algunos hijos, y esos hijos tendrán la oportunidad de tener más hijos. Al cabo de un tiempo, 100.000 años, 1.000.000 de años, aparece una nueva especie como consecuencia de esto. La idea está bien, pero si se pone a pensar es un poquito vaga. ¿Cómo es este proceso que genera cambios de una generación a otra? ¿Y por qué ha sido tan exitoso? Esta es una pregunta válida que se hace a la teoría de la evolución en ambientes académicos. Si estamos tratando de entender con más detalle lo que dijo Darwin. Es claro que lo que dijo Darwin para muchos de nosotros es más que cierto. Es una idea en muchos sentidos tan profunda, tan universal, tan poderosa, tan brillante como la teoría de la gravedad lo es para la física. Pero la teoría de la gravedad, acuérdense que fue necesario modificarla, fue necesario mejorarla. Y lo mismo podría pasar con la teoría de la evolución. De hecho, han aparecido, con el paso de los años, algunas propuestas de modificación a ciertos aspectos de la teoría de la evolución. Por ejemplo, la cuestión de la forma en la que evolucionan las especies. Stephen Jay Gould, un gran biólogo y un gran divulgador que murió hace poco, busque los libros, escribe Gould, su apellido es muy conocido, son unos libros padrísimos. Él fue uno de los grandes campeones de una idea que se llama el equilibrio puntual. En lugar de que las especies evolucionen suavemente, Gould y las personas que lo apoyan dicen que no es así, que lo que pasa es que poco a poco las especies podrían ir acumulando ciertos cambios genéticos que no se notan y de pronto ocurre un cambio importante en su estructura o en su forma. Hay algunas evidencias del registro fósil, que sugieren que esto es cierto. Esto, repito, no significa que la teoría de la evolución esté mal, sino que es necesario afinar nuestro entendimiento de ella, como pasó con la gravedad. Newton ofrece una perspectiva de la gravedad y Einstein viene y ofrece una perspectiva más amplia, basándose en Newton. No viene a tirar a la basura la teoría de Newton-Einstein. Lo que dice es, lo que dijo Newton es correcto, pero le faltan detalles, y estos son los detalles. Eso por el lado científico, ¿sí? Ahora, por el lado extracientífico, pues hay muchas acusaciones que a la mera hora no se sostiene. Por ejemplo, que la teoría de la evolución no es falsificable. En el mundo de la ciencia, una teoría es falsificable si hace predicciones que todo mundo puede verificar. Si las predicciones no se cumplen, la teoría es falsa. Si las predicciones se cumplen, la teoría es correcta. Dice que la teoría de la evolución no puede hacer predicciones exactas. Por lo tanto, no es una teoría científica, y esto desde luego es falso. La teoría de la evolución sí puede hacer predicciones de calidad. Puede, por ejemplo, predecir, con base en el conocimiento genético que tenemos ahora, cómo se van acumulando cambios en la estructura del ADN con el paso de los años. Pero no puede predecir, y sería absolutamente absurdo pensarlo, qué características van a tener los animales dentro de 50 millones de años. Al regreso del corte le voy a platicar un poco más de esto y le voy a platicar algo sobre un libro ilustrado que juega con esta idea de cómo serán los seres vivos dentro de mucho tiempo. Hacemos un corte entonces y continuamos en El Explicador. Continuamos en El Explicador @mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Debo decirle que desde hace mucho tiempo no se considera a la teoría de la evolución como una teoría, déjeme decirle. Mucha gente se quedó con lo que nos enseñan en la escuela. Nos dicen que una idea científica primero comienza como hipótesis, como una idea general. Luego se hace una serie de predicciones. Si las predicciones se cumplen, se verifican por observación o por experimento, entonces la idea general que teníamos, la teoría, se convierte en una ley. Si esto fuera cierto, la teoría de la evolución no sería teoría, sería ley. La teoría de la relatividad no sería teoría, sería ley. le llamamos teorías a estas ideas perfectamente establecidas, que sabemos que son correctas, porque sabemos, como el resto de nuestro conocimiento, que son incompletas. Es muy importante tener esta idea en mente, porque podemos llegar a creer que las dos ideas tan fundamentales para la ciencia, como la relatividad y la evolución, son ideas que están a punto de descartarse porque llevan mucho tiempo de ser teorías y no han podido convertirse en leyes. Ya nadie habla de leyes en el mundo de la ciencia, a menos que se trate de ideas muy generales, de ideas tan obvias que difícilmente pueden ser falsificadas. Es decir, que difícilmente pueda demostrarse que están incorrectas. Entonces no se vaya con la finta, la teoría de la evolución no se ha convertido en ley porque ya no se usa ese término en el mundo de la ciencia. A menos que se trate, repito, de ideas muy, muy sencillas, muy, muy fundamentales. Seguimos con sus cartas. Escuché en algún programa que en los mails hay gente interesada en la ciencia, pero tiene la limitante de no tener una carrera o no puede estudiar, ya que preguntan si es necesario estudiar para ser científico. Anexo una liga de la SEP, esto nos escribe Eddie Rincón, anexo una liga de la SEP, la cual ofrece carreras de buen nivel en el área de ciencias como licenciado en matemáticas, biotecnología y otras. También quiero resaltar que hay universidades aquí como la Metropolitana que te permiten presentar dos materias por trimestre como recuperación. Esto viene siendo como un extraordinario en un solo examen. Pero este tipo de examen lo pueden solicitar sin el requisito de haber cursado o reprobado la materia. Es decir, se puede solicitar este tipo de examen, al cual tenemos derecho dos por trimestre, sin la necesidad de asistir a clases. Muchos aquí solicitamos ese tipo de exámenes. En mi caso, ya pasé cálculo y fundamentos de física, y este trimestre solicitaré fisiología, el cual será la tercera materia sin asistir a clases. En YouTube he encontrado clases y cursos enteros de diferentes materias. Me gustaría que compartiera esta información con la comunidad. Con todo, la web de la Secretaría de Educación Pública abierta a distancia es una muy buena opción. Lo que desconozco es si estos estudios sean válidos para estudiar posgrados. Mira, no lo sé yo tampoco, lo podemos preguntar en la SEP. Yo me imagino que sí, si no la SEP no los ofrecería de manera oficial. En lugares como Simvestab, lo primero que les importa es si eres capaz de pasar el examen de admisión o no. A mí me pasó con el examen de maestría de computación del Simvestab. Yo no estudié ingeniería en sistemas. Pusieron un examen, lo pasé con 6 y resulta que aceptaba normalmente a los tronados. O sea, el pasarlo con 6 ya era una ventaja. Y entré, punto. Entonces, no es cuestión de, para muchos posgrados, no es cuestión de si los estudios que hiciste en algún lado o no sean válidos. La realidad es que muchas veces los estudios, importa que hayas hecho el estudio y que hayas pasado de un lugar que tenga reconocimiento oficial, pero importa más todavía lo que sabes. Si puedes pasar ese el examen de admisión, significa que sabes lo que necesitas saber. Y si tienes los requisitos que señala la Secretaría de Educación Pública y la UNAM, por ejemplo, para recibir un posgrado, pasas. Yo sé, no voy a decir la institución, porque esto desde luego no es algo que la institución a la que le pasó esto quisiera reconocer o quisiera haber repetido, pero sé de una institución muy importante de investigación científica en la que se presentó una persona para hacer sus estudios de maestría, pasó los estudios de maestría, de manera brillante además. A lo largo de sus estudios le estuvieron pidiendo su certificado de estudios de licenciatura. Y no los presentaba, decía, es que no me los han traído, se los voy a traer pronto, etcétera, etcétera. Termina la maestría de manera brillante, hace un examen y muy importante, muy bien hecho, Y ya que pasa el examen, cuando le piden sus documentos, descubren que el señor no había estudiado licenciatura. Tengo entendido, porque esto pasó hace 30 años, creo yo, una cosa así. Tengo entendido que sí le dieron el título de de maestría, pero tuvieron que echarse un pleitazo tremendo con Secretaría de Educación Pública, etcétera, porque la persona no había cubierto el requisito. Entonces ahora sí se exige que tengan ustedes, que se cubre el requisito. Es fácil cubrir esos requisitos si tiene uno mucho interés. La alternativa que nos ofrece nuestro amigo, la voy a poner en Twitter. Recuerden que en Twitter firmo como Enrique-Ganem. Voy a dejar el nombre de nuestro amigo Eddie Rincón, que ofrece estas ligas para aquellos de ustedes que quieren hacer estudios y no tienen la posibilidad de asistir a clase o simplemente no quieren hacerlo y se sienten capaces de cubrir los requisitos de los exámenes. Muchas gracias, Eddie Rincón. Voy a dejar esta liga en Twitter. Recuerden, en Twitter, Enrique-Ganem. Seguimos. El Fondo de Cultura Económica con frecuencia tiene libros muy interesantes. Hay varias colecciones del Fondo de Cultura Económica que valen la pena. Hay una presentación de un libro a la que me parece que el 29 de febrero, efectivamente, no he tenido la oportunidad de asistir. He estado muy limitado para mis posibilidades de salir por estas fechas, de ofrecer una conferencia o de salir a eventos, pero espero que esto pueda mejorarse pronto. Les ofrecí una serie de aplicaciones de ligas electrónicas por internet en Twitter para que puedan ustedes aprender a utilizar programas que sirven para que aprendan ustedes los problemas de un controlador aéreo. Les voy a seguir ofreciendo este tipo de programas sobre distintos temas según vayan apareciendo. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Gracias por sus cartas. Varios de ustedes me preguntan quién es María de los Ángeles Aranda. María de los Ángeles Aranda es bióloga, es mi esposa y es la única otra persona del Explicador. Por circunstancias personales que escapan a su control, no puede estar en estos micrófonos, pero mucho del trabajo que escuchan ustedes en este espacio es realizado por Ángeles y por mí. Somos los únicos que hacemos el trabajo del Explicador. Gracias por preguntar. Hola, Explicadores, les envío una presentación que está circulando por internet para que nos hagan favor, si a todos los que reciben esta información, de comentarla, ya que, como dice el anuncio del IFE, el alpiste cura todo lo imaginable y lo inimaginable. Miren, han dicho muchas cosas con respecto a algunos productos que curan todo: el bicarbonato de sodio, el agua de tlacote, el nopal. La realidad es que algunas de estas cosas, como el nopal, sí tienen algunas propiedades muy interesantes. Hay otras cosas que no, como el agua de tlacote. No tiene absolutamente nada el agua de tlacote. Del alpiste, últimamente sí he visto que se dicen muchas cosas, como que tiene una capacidad nutricional enorme, etcétera, etcétera. Sí es una fuente bastante decente de proteínas. No es un mal complemento del alimento. Algunas de las cosas que se dicen con respecto al alpiste, pues no se han podido verificar. Las enzimas que proporciona el alpiste tienen poder inmenso para desinflamar nuestros órganos, particularmente el hígado, los riñones y el páncreas. Mire, si tiene usted una inflamación en cualquiera de esos órganos, acuda rápidamente a un médico de verdad. Una inflamación en los pulmones es síntoma de una infección o de cáncer, o de una alergia seria que puede producir una situación médica muy grave. normalmente no estamos inflamados. Una inflamación en el hígado lo pone en cama y puede ponerlo en un ataúd, pocas palabras. El hígado es un órgano fundamental para el buen equilibrio de la sangre. Y la sangre alimenta todo el organismo. Si el hígado se enferma, todo el cuerpo lo resiente inmediatamente. Entonces, muy importante, es cierto que algunos medicamentos, digo, que algunos productos alimenticios pueden tener un efecto benéfico en nuestro organismo, pero de allí a que estos productos puedan curar enfermedades y todo eso, hay una diferencia muy grande. Entonces, mucho de lo que se está diciendo con respecto al alpiste en estas ligas electrónicas que están circulando por allí son simples exageraciones. Tengo aquí una liga que me hacen llegar varias personas, que es de la UNAM, es la Red Universitaria del Espacio. Les voy a dejar la liga de esta página electrónica para que vean ustedes los esfuerzos que se empiezan a hacer aquí en México para participar en la conquista del espacio. Ya podrán ustedes verlo en internet de manera directa. Seguimos con sus cartas. Sergio Campo. Estimados María de Los Ángeles y Enrique Ganem, gracias por lo que comentas. Quisiera por este correo solicitar que comenten en su programa el tema de la adicción al sexo. Recuerdo que en otras épocas se hablaba de personas ninfómanas, hoy en día se habla de adicción al sexo. ¿Es lo mismo? ¿Es tan dañino como una adicción a sustancias? ¿En qué momento se puede decir que la actividad sexual es una adicción y no una actividad normal? Bueno, gracias por esta carta. Debo decirles que sobre este asunto las respuestas son en principio fáciles, los detalles son difíciles. Por ejemplo, en el caso de si la adicción al sexo es tan peligrosa como la adicción a las drogas, no. Y sí, la adicción a las drogas tiene varios componentes, varios elementos peligrosos. Uno de ellos es el efecto en la salud. Las drogas todas tienen un efecto negativo en la salud, lo que pasa es que hay gente que no manifiesta esos efectos negativos, cuando menos no inmediatamente. La adicción al sexo puede tener efectos negativos a la salud, sí como no. Si como consecuencia de ella tienen relaciones sexuales sin protección, pueden morir. Todavía no hay cura para el SIDA. ¿Qué otro efecto negativo tienen las adicciones? Los efectos sociales. La persona que sufre una adicción seria empieza a reducir la calidad de su trabajo, empieza a destruir las ligas que tiene con otras personas. Una persona que tiene este tipo de problema puede llegar a quedar completamente aislada de la sociedad. Entonces es muy importante que una persona que tiene alguna adicción la enfrente, y para ello muchas veces el disparador es el síntoma social. Lo que hace que una persona decida enfrentar su adicción está relacionado con los efectos que tiene la adicción en su vida social. ¿Qué más les puedo decir con respecto a la adicción al sexo? ¿En qué momento se puede decir que la actividad sexual es una adicción? Es difícil decirlo, eso es algo que no es fácil de determinar. Uno de los aspectos importantes del siglo XX en relación a cuestiones relacionadas con el sexo fue el descubrimiento de que no existe una normalidad. Hay varios autores, varios médicos que hicieron su carrera estudiando cuestiones relacionadas con el sexo. Hay una pareja muy famosa, los doctores Masters y Johnson, que hicieron trabajos de investigación muy valiosos en cuestión de sexo. Entre otras cosas, se encontraron que en la gran mayoría de los comportamientos sexuales no son socialmente negativos si se quedan en la recámara. Entre las pocas cosas que sí se pueden considerar, desde luego, definitivamente negativas, son la pedofilia, el sexo con violencia, ese tipo de cosas, sí. Muchas otras prácticas sexuales pueden ser de mal gusto, pero no implica necesariamente una patología si son prácticas privadas y no lastiman a nadie. Esa es la conclusión a la que han llegado los investigadores que han trabajado sobre estos asuntos. Ahora, debo decirles que no todos los los investigadores piensan de la misma manera, ¿sí? Sí, para algunos científicos, para algunos expertos en cuestión de psicología, psiquiatría, cuestión médica, pueden considerar que cierto tipo de comportamientos sexuales sí son peligrosos o son negativos para la persona. Pero la gran mayoría de los casos, la gran mayoría de los expertos parecen opinar que cualquier comportamiento sexual que sea acordado, que no involucre engaño, que sea con adultos y que se practique en privado, no es objetable. Con respecto a cuestiones de la frecuencia y ese tipo de cosas, no parece existir una normalidad. Uno de los primeros criterios para decidir si el comportamiento es anormal, si ese comportamiento está afectando a la persona. Si el comportamiento sexual de una persona le produce alguna molestia, entonces probablemente tiene que ser modificado. Seguimos en este programa después de un corte. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Seguimos con Mario. ¿Es pseudociencia el cuarto camino? ¿Y qué opina de Martín Aparicio? Bueno, debo decir que prefiero no emitir opiniones personales de nadie. Con respecto a lo que he podido leer sobre el cuarto camino, la idea del cuarto camino, que los seres humanos vivimos en una especie de sueño y que solo con la ayuda de un maestro y una escuela de pensamiento bien estructurada es que podemos despertar de ese sueño y ver la realidad por lo que es. Me parece que es una de tantas ideas vagas que no se puede demostrar si son ciertas o no, por un lado. Por otro lado, mi sensación personal, para mí, cualquier idea que me diga que solo se puede llegar a la verdad por medio de maestros me resulta repelente, a mí, por mi carácter. No digo que esté bien o mal la idea, simplemente a mí no me sirve. El problema de este tipo de ideas es que tienen exactamente la misma estructura que las ideas político-religiosas de la Edad Media. A la verdad solamente se llega por los caminos sancionados. Y solo las personas ilustradas son las que te pueden llevar a la verdad. ¿Sabe que la ciencia se hace exactamente al revés? Se hace pensando por uno mismo. ¿Sabe que los grandes males del mundo los puede usted rastrear al hecho de que muy poca gente quiere pensar por su cuenta, y a que prefiere dejar que otros le digan qué es bueno y qué es malo? Es muy cómodo tener una lista de lo bueno y lo malo y seguirla para llevar una vida tranquila. El problema es que esa es la vida de una vaca. Las vacas llevan una vida organizada por otros. A mí en lo personal ese tipo de cosas no me funcionan. La base de la ciencia se hace no creyendo en las autoridades. ¿Sabe qué vida es para mí ejemplar en ese sentido? Hay muchas, pues, pero ¿cuál vida está bien documentada y es muy ejemplar en ese sentido? La de Albert Einstein. Busque buenas biografías de Einstein para que vea qué tipo de perspectiva tenía él con respecto al conocimiento. El conocimiento que no puede uno verificar no es conocimiento. Puede parecer conocimiento, una idea muy sabia que viene de una fuente impecable, puede parecer conocimiento. Pero si no la puede usted verificar, no es conocimiento. Cualquier sistema que pretenda decirme qué es lo bueno y qué es lo malo, qué debo hacer y qué no debo hacer, me molesta. En uno de los prólogos en español de las excelentes ediciones de Minotauro, uno de los prólogos para una novela de Ray Bradbury, me parece que es para Fahrenheit 451, hay una cita que dice: si te dan papel pautado, escribe del otro lado. Si te dicen por dónde ir, vete exactamente en la otra dirección. Es más importante pensar por uno mismo que seguir una escuela filosófica. Más importante que cualquier cosa. Ser independiente. Es más, es mi sensación que la única manera realmente digna de vivir es partiendo de ideas que uno mismo ha aceptado por convicción y que no le han metido otras personas en la cabeza. Entonces, sobre lo que yo he leído sobre este asunto, no me convence, me parece que es una idea vaga, con un formato parecido al de las religiones del pasado, y que, a mi modo de ver y para mí, no aporta nada para mejorar mi vida o mi entendimiento del universo. Para eso está la ciencia. Señor Enrique Ganem, escribe Rosa María Muñoz, le escribo para pedirle una orientación. Estoy por terminar el bachillerato y deseo estudiar la ingeniería en nanotecnología, pero no encuentro universidades públicas en el DF que den la carrera. ¿Podría decirme qué carrera podría estudiar que fuera afín a la nanotecnología, de tal forma que al concluirla pudiera seguir algún posgrado? Bueno, hay varios caminos. Está, desde luego, la ingeniería, a cualquiera de las ingenierías, la química, la física. Una propuesta. Entra a la página electrónica de Sinvestaf. Voy a dejar la página electrónica de Sinvestaf en Twitter. Recuerden que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem. Sinvestaf es el centro de investigación científica más importante de América Latina desde hace mucho tiempo. Es una institución que tiene un presupuesto pequeño y hace un trabajo de investigación enorme, maravilloso y muy variado. Y tiene área de nanotecnología. Creo que no la tiene en el Distrito Federal, pero tiene un área de nanotecnología muy activa. La UNAM también hace trabajo de nanotecnología a nivel posgrado. Entonces yo lo que haría sería, ya que te acercaste a las universidades públicas, acércate a los institutos de investigación de la UNAM, no a las oficinas de las carreras, sino a los institutos de investigación, y acércate a Sinvestaf. Allí vas a encontrar información sobre cómo llegar a hacer trabajo sobre nanotecnología, que hay que decirlo, es apasionante y promete ser increíblemente virtuoso, increíblemente bueno para la sociedad mundial. Gracias por tu carta. El motivo de nuestro correo es saber si podrían compartir con nosotros los datos de su productor, ¿cómo no? Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Somos los que hacemos este programa con mucho gusto. Debo decirles, los he comentado en otras ocasiones, que no hay un gran equipo en El Explicador. Para la generación de información estamos mi esposa y yo, Ángeles y su servidor. Hola Enrique, me llamo Carlos y te escribo desde Soria, España. Me gustaría aportar un artículo que he leído sobre una nueva teoría física que propone revisar la naturaleza del tiempo. Me resulta bastante complicado de entender, quizá nos la puedas explicar. El autor de la teoría es Peter Lintz, un joven de 27 años de Wellington, Nueva Zelanda, al que comparan con Einstein. ¿Cómo no? Gracias por tu carta. No me llegó la liga de la teoría del... ¡Ay, aquí está, ahora sí, si me lo enviaste! Voy a echarle un vistazo, el nombre no me es raro. Debo decirles que con respecto a la naturaleza del tiempo todavía hay tanto por estudiar. Una buena parte del trabajo de personajes grandes como Stephen Hawking tiene que ver con la naturaleza del tiempo. Podemos describir bien el tiempo, pero definirlo con precisión es algo que escapa al trabajo de los físicos. Pasa un poquito lo que nos pasa a los biólogos cuando tratamos de definir lo que es la vida. Una cosa es definir y otra cosa es describir. Una definición presenta las características más fundamentales, generales, de una idea. Cuando hablamos de la vida, describimos la vida como la conocemos en la Tierra. Cuando hablamos del tiempo, describimos nuestra experiencia del tiempo o los efectos físicos del paso del tiempo. ¿Pero qué es el tiempo? Voy a leer con cuidado este material. Tengo por allí un artículo un poco pesado de Linz y con mucho gusto lo voy a comentar la próxima semana. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Debo decirles con respecto al asunto de Peter Lynch, que hay una serie de cuestiones que tienen que ver con el tiempo y con todos los aspectos de la ciencia que son verdaderamente apasionantes. Por ejemplo, nuestra percepción de quiénes somos de alguna manera depende del paso del tiempo. Nosotros nos concebimos como individuos en el tiempo. Es muy interesante este asunto de la conciencia y el tiempo, y tiene que ver un poco con la historia de Peter Lynch. Hay que decir que Lynch tiene relativamente poco tiempo siendo mencionado en el mundo de la ciencia, más o menos desde el 2003, cuando publicó un artículo en las comunicaciones de Foundation of Physics Letters. Publicó un artículo que habla sobre algunas cuestiones relacionadas con el tiempo desde la perspectiva de la física y con la paradoja de Zenón. Si ya me hicieron caso y han buscado el libro que se llama Una eterna trenza dorada, ya sabrán qué es esto de la paradoja de Zenón. Zenón de Elea, un filósofo griego, demostró de manera, en cierto modo indirecta, que el tiempo no existe. Piensen ustedes que disparan una flecha contra un blanco. A la flecha le toma un cierto tiempo cubrir la mitad de la distancia entre la flecha y el blanco, ¿no? Pues toma un cierto tiempo. Dejen que transcurra ese tiempo e imaginen que se paran en donde está la flecha a la mitad de camino a su blanco. A la flecha le tomará un cierto tiempo recorrer la mitad de la distancia que le queda para llegar al blanco, ¿no? Ese tiempo será menor que el tiempo que le tomó llegar al primer punto. Pero bueno, es tiempo. Si ustedes repiten este ejercicio, se van a dar cuenta que nunca llegarían al blanco, porque siempre podrían ustedes imaginar que la flecha recorre la mitad de la distancia que le queda para llegar al blanco y que ese recorrido le toma un cierto tiempo. Como el número de segmentaciones que yo puedo hacer, cuando menos de manera imaginaria, del espacio que hay entre el punto de disparo de la flecha y su punto de llegada, como ese número es infinito, el número de segmentos de tiempo que yo tengo que sumar para que la flecha llegue al blanco también es infinito. Zenón de Elea se entretenía mucho demostrando que el tiempo es imposible y que el movimiento es imposible, cuando en realidad claramente son posibles. Obviamente Zenón lo que estaba revelando con este trabajo es que nuestro entendimiento de la naturaleza no es todo lo bueno que creemos. Peter Lynch, que nada más fue a la universidad 6 meses, publica un artículo en esa revista, se lo aceptan para publicación, discute cuestiones relacionadas con la paradoja de Zenón y dice que la paradoja de Zenón no es un problema porque realmente no hay forma de dividir de manera infinita el espacio. Y sobre esto hace una serie de reflexiones con respecto al tiempo. Es difícil decir si las ideas de este hombre sirven de algo o no, cuando menos han servido para poner a discutir a los físicos. Ya le platicaré la historia de Lynch cuando usted quiera, es realmente rara. Es una persona que parece no tener ganas de seguir los caminos formales para llegar a ser científico. Ya le dije que nada más fue a la universidad 6 meses. En otras circunstancias, este hombre no habría recibido la menor atención de parte de otros científicos. Pero el documento que presentó estaba bien escrito, y además el mundo de la ciencia está tan lleno de aficionados que no han estudiado ciencia y que han hecho cosas importantes como para rechazarlo nada más por las cosas que dice. Lynch tiene poco más de 30 años. Hay algunas personas que dicen que tiene un talento similar al de Einstein y hay otros que dicen que no. Algo parecido le ocurrió a Einstein cuando era joven. Habrá que tener en mente a este hombre para ver si lo que dice realmente acaba convenciendo a los físicos y se acaba convirtiendo en el Einstein del siglo XXI. Como algunas personas dicen que podría ser. Todavía es muy poco tiempo para saber si las extrañas ideas de Lynch, de las que vamos a hablar en otra ocasión porque se nos está acabando el tiempo ahora, tienen alguna sustancia. Pero cuando menos las ideas están tan bien propuestas que muchos científicos las han escuchado. Ya platicaremos lunes o martes, ustedes me dirán cuándo, qué día de la semana qué día quieren que platiquemos sobre este asunto. Ya verán qué cosa tan rara y tan interesante la que dice este hombre. gracias por sus cartas. Hay varias personas que me piden que me ponga en contacto con ustedes, Enrique Arturo Rosales. Lo voy a hacer muy pronto. Primero por medio de correo electrónico, y perdón por retrasarme tanto para enviarles información. Algunos de ustedes me escriben que el argentinosaurio es un dinosaurio especialmente grande. De los dinosaurios de los que se tiene suficiente información, de los dinosaurios de los que se tiene suficientes huesos, el argentinosaurio parece ser el más grande de todos. Se cree que pudo medir hasta 40 metros de largo y pesar hasta 100 toneladas. Ahora, hay por allí un fósil que, para comenzar, era incompleto, era nada más una vértebra, y como estaba mal conservado, se perdió. Fue una vértebra que se encontró en el siglo XIX. El bicho fue bautizado como Amphicelias fragilimus. Si el Amphicelias realmente existió, si ese hueso fósil realmente le perteneció a un dinosaurio y no se trataba de una mala interpretación del paleontólogo que lo descubrió, algo poco probable, fue un paleontólogo muy conocido el que descubrió este fósil. Si el Amphicelias fragilimus realmente era tan grande como nos permite calcular su vértebra, podría haber tenido más de 70 metros de largo. A ese bicho, el Estadio Azteca le queda como a mi sobrino Betito un bocho. Mi sobrino Betito mide más de 2 metros. A este animal el Estadio Azteca le queda igual de cómodo. Bueno, hay que decir que es un dinosaurio herbívoro. ¿Cuál es el dinosaurio carnívoro más grande conocido hasta ahora? Hay un pleito entre dos animales de los que se tiene relativamente poca información. El Spinosaurus, la mayoría de los huesos del espinosaurio quedaron destruidos durante un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial. Y otra posibilidad es el Carcharodontosaurus. Esos animales parece que llegaron a tener 13, 14 metros de largo, quizá un poquito más. El Giganotosaurus, un dinosaurio encontrado en Argentina, parece haber sido un poco más largo y un poco más pesado que el tiranosaurio. Claro está, parece que el tiranosaurio es el animal que ha tenido la mordida más fuerte de todos, que tenía los músculos para morder más fuertes de todos, pero parece que el Giganotosaurus era un dinosaurio más grande que el tiranosaurio, y es otro maravilloso animal que se ha encontrado en territorio argentino. Llegamos al final de este programa, no al final de los temas. Usted me dice qué temas quiere que toquemos aquí. Elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx, en Twitter Enrique-Ganem. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.